FM 80. Año 1979. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este repaso de los éxitos de M80. Cada semana viajamos a estos días, pero de las décadas de los 70 y 80. Los 30 éxitos de enero de 1979. Fue el año internacional del niño declarado por la ONU y se celebró un concierto benéfico de UNICEF en la sede de las Naciones Unidas. Hablaremos de ello hoy. Nos acercábamos al final de la música disco, pero todavía quedaba algo de tiempo. Con la explosión discotequera en España, que estábamos ya en plena transición, con la recién estrenada Constitución del 78 y la convocatoria de elecciones generales en marzo del 79. Teníamos desde el verano del 78 el programa musical Aplauso, que sirvió como plataforma para la aparición de artistas como Miguel Bosé, Iván Pedro Marín o Los Pecos. Con la desaparición de la dictadura teníamos movimientos contraculturales y un resurgimiento del llamado rock con raíces o rock andaluz. Pero también estaba el rock sinfónico barcelonés con Sardana, gaitas en el rock gallego o rock radical vasco. Y en Madrid tuvo un capítulo especial con el rock urbano y un sello especializado como fue el sello Chapa, con Leño, Moris, Topo, Cucaracha, Mermelada o la banda más importante de finales de los 70, Tequila, sacando del mundo underground al rock. A Tequila los escucharemos hoy. Empezamos con el puesto número 30, nuestro repaso con el álbum de Elvis Costello. Se colocaba directamente en el 2 de las listas inglesas en esta semana del 20 de enero de 1979. Armed Forces con Elvis Costello y los Attractions. Oliver's Army también llegó al número 2 inglés y es su mayor éxito. Distintas interpretaciones para la canción, como el himno contra la ocupación de Irlanda del Norte, pero Elvis Costello manifestó que se inspiró en su primer viaje a Belfast y ver que los chicos de su edad iban vestidos de militares con armas automáticas, como un reproche hacia el ejército por reclutar a los jóvenes de 16 años. La parte del piano está inspirada en el tema de ABBA, Dancing Queen. Comenzamos en el repaso del año del vinilo al 79, enero del 79, con Oliver's Army de Elvis Costello y los Attractions. Just the way it is, Mr. Churchill. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1979. Chant con Michael Sager Band, un productor, arreglista, cantante y compositor que destaca por su trabajo en el rhythm and blues y en la música disco, aunque también hizo sus trabajos para el cine y grandes estrellas como Whitney Houston, Luther Vandross o Gladys Knight, y creó una banda con su nombre, y en el 78 publicó el disco que llevaba el mismo título que esta canción, que ocupa el puesto número 29 del año del vinilo. Y en el 28, otro gran álbum de mano lenta fue Buckley's. Eric Clapton volvió a acercarse a visitar Oklahoma buscando otra canción de J.J. Cale. Bob Dylan contribuyó con dos temas y consiguió con este Promises un top ten pop suave coescrito por el propio Eric Clapton, puesto 28. I don't care if you never come home, I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea, 'cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town, you give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't. Just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling up, hey. Leave me by. so what I want you to see, that I still loved you with just me. I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow, we'd always be friends. How could we know that promises end? M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1979. I Will Survive con Gloria Gaynor, puesto número 27 en marzo, llegaría al número 1 en Estados Unidos. Estaba subiendo las listas este clásico de Gloria Gaynor, su mayor éxito, que se convierte en todo un himno gay, describiendo el poder femenino para superar una separación sentimental. También llegaría al número 1 en Inglaterra. Y en el 26, en marzo, también de este 79, sería top 20 en Estados Unidos, los Blues Brothers con Soul Man, el clásico de Sam and Dave, que coescribió Isa Hayes, y que los Blues Brothers, Dan Aykroyd y John Belushi, interpretaron en su show televisivo Saturday Night Live, que estarían hasta este 79, desde el 75, y luego aparecería en el álbum Briefcase Full of Blues. Los Blues Brothers, Soul Man, puesto 26.

Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1979. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, ooh, con las Pointer Sisters, con el trío incluido en el álbum Energy, un tema escrito por Bruce Springsteen que llegó al 1 en algunos países europeos. Ya a principios del 79 estaba sonando en Estados Unidos, que llegó al 2. Bruce Springsteen la escribió y grabó el tema en torno al año 1977, pero no la publicó hasta el directo del 87 y era un tributo a Elvis Presley. Y en el 22 nos encontramos con un tema que llegó al 11 en Inglaterra. Bicycle Rise fue escrita por Freddie Mercury cuando veía el Tour de Francia, incluido en el álbum que estaba ocupando primeros puestos de ventas esos días, Jazz, también a principios del 79. Y la promoción del single a cargo de Queen fue organizar una carrera alrededor de Wimbledon, puesto número 22. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way. Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Naughty A. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is bicycle. Yeah. Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. Bicycle. Come on. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Año 1979, el año del vinilo, con Agustín García. Las pocas veces que tenemos a esta banda británica en el programa, Sniff and the Tears, con su éxito más rotundo, Este asiento del conductor, que triunfó en muchos países, fue número 15 en Estados Unidos. Tuvieron un problema con la impresión del disco, que salió más tarde que su aparición en el famoso programa británico Top of the Pops, y la banda estaba dirigida por Paul Roberts, que pintaba las portadas de los discos. El 3 de enero del 79, ETA asesina al general Ortín, gobernador militar de Madrid, y el 17 de enero del 79, Felipe González

revisión con letras modificadas de Stay, una canción de Maurice Williams y sus Zodiac con Jackson Browne, que llegaría con esta canción al número 2 en febrero. El gran cantautor californiano-americano, que es la esencia de la música californiana. Puesto número 19 en el año del vinilo. ¿Pero qué veíamos en televisión en enero del 79? It's Charlie Angel, time to go to work. Pues sí, veíamos Los Ángeles de Charlie, también veíamos Vacaciones en el Mar, Los Ruppers, o Érase una vez El Hombre, también la serie Raíces. Y a partir del 79 empezábamos a ver con Ocho Basta los viernes por la tarde, Dallas llegaría un poco más tarde, En Música Aplauso los sábados y Popgrama en la segunda cadena. Teníamos bastante playback, donde en programas como 300 millones o Sumarísimo. Puesto número 18, avanzando en el año del vinilo, para Bonnie M con Rasputin en Inglaterra, el tema Mary's Boy Child había llegado al número 1, pero en España estaba sonando este misterioso Rasputin. Puesto número 18. Standing knees. The lady is back. Don't you try to do it, please. Without this

I don't want to work that hard. No, love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. La primera de dos canciones que tenemos hoy en el programa de Billy Joel, Just the Way You Are, puesto número 17. Aquí está la versión a sonidos más cercanos al soul de Just the Way You Are, de Barry White, donde todos los pies se movían hacia la discoteca. Él intentaba darle pasión y sensualidad a sus canciones y en sus revisiones. Barry White en el 17 del año del vinilo. Y en el 16, atención, aparecen Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, Tequila, anteriores a la movida madrileña, sentaron las bases para el inicio del rock en España, con influencias de los Rolling Stones. Este es uno de los clásicos de su primer álbum, Matrícula de Honor, que apareció en el 78. El disco no tenía el mejor sonido, pero era rock directo y desenfadado. Vendieron 40.000 copias, estupendas para la época. Puesto 16, Tequila. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1979. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick, hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, say, fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Hit Me With Your Rhythm fue número uno en Inglaterra en enero de este 79 que estamos repasando en el año del vinilo, mientras Ian Dury estaba de vacaciones en Cam. Ian and the Blockheads, con esta canción antiviolencia coescrita por el mismo tipo de sexo, drogas y rock and roll. Contrajo la polio Ian Dury a los 7 años, su madre se empeñó en que estudiara como un niño normal y destacó en los 70 durante la era del punk. Murió en marzo de 2000 con 57 años, víctima del cáncer. El 1 de enero del 79 naufraga frente a Galicia el petrolero griego Andrus Patria, provocando una marea negra que alcanzará las costas gallegas a los días siguientes. Y en el 14, Rama Lama Ding Dong, la versión de los británicos Rocky Sharp and the Replay. La banda original eran unos americanos de doo-wop llamados The Exiles. Rocky Sharp alcanzó el 17 en las listas inglesas, después les sería difícil encontrar el éxito de nuevo. Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding dong, ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding, ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding dong, ram-a-lam. I love her, love her, love her so, and I'll never, never let her go. One thing is certain, she's mine, oh mine. She's mine. All of the time, I have got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. She's everything to me, Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. I'll never set her free, cause she's mine. Right.

M80 Radio, el año del vinilo, año 1979. El primer single, Ariel Moore Love, del álbum Totally Hot, que tuvo muy buenas posiciones, 4 en Inglaterra, 3 en Estados Unidos. Olivia Newton-John en la portada del disco aparecía vestida de cuero porque quería dar un giro total a su imagen creada con Grease, canciones que todavía estaban en las listas de éxitos. En el 10 nos encontramos con nuestro buen amigo Rod Stewart. También estuvo en el concierto para UNICEF, igual que los Bee Gees, que ya los veremos más adelante. Época discotequera, que había llegado al número 1 en Inglaterra y el 10 de febrero llegaría al número 1 en Estados Unidos. Los royalties de la canción también fueron donados para UNICEF. Algunos fans del artista no les gustó esta desviación musical. Die I Think I Am Sexy, Rod Stewart, puesto número 10 del año del vinilo del 79. We'll be right back. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1979. We'll be right back. Garrett con este It Was Made for Dancing, todo un ídolo juvenil que a mí especialmente no me caía bien. También era actor de series y de alguna película y posteriormente desapareció víctima de los abusos con las drogas. Y aunque los arrestos y los problemas personales le persiguen, sigue publicando trabajos y realizando giras. Este tema llegó a ser top 10 en Estados Unidos, número 4 en las Islas Británicas. Y el 16 de enero del 79, el exdictador Reza Pahlavi, Shah de Irán, acompañado de su esposa Farah Diva, abandonan Irán camino del exilio. El 11 de febrero regresa a Teherán el estadista y jefe de la comunidad chiiraní, el ayatolá Jomeini. El 2 de febrero muere el bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious, es encontrado muerto por una sobredosis. Y en el puesto número 9 nos encontramos con una canción de la banda de New Wave Blondie, escrita por la cantante Deborah Harry y el guitarrista Chris Stein. Una toma definitiva de una demo del 75 regrabada para el álbum Parallel Lines, que se lanza en el 78 y encabezó las listas en varios países, incluyendo Estados Unidos e Inglaterra. Heart of Glass, puesto número 8. Oh, El año del vinilo en M80 Radio. Año 1979. Chaka Khan con una canción del dúo formado por el matrimonio Axford and Simpson para conseguir el primer éxito de Chaka Khan en solitario, apartando a la banda Rufus, demostrando su poderío vocal y contando en los coros con Whitney Houston y la madre de Whitney Houston, Sissy Houston. Y en el cine, ¿qué veíamos en las pantallas de 1979 en enero? Pues El Expreso de Medianoche, El Patrullero 777 con Cantinflas, Muerte en el Nilo, Peter Pan o El Cielo Puede Esperar de Warren Beatty. Seguimos avanzando en el año del vinilo porque todavía coleaba Grease en el puesto número 6, todavía rodeado con el fenómeno Olivia Newton-John, John Travolta, acaparaban singles, y en España triunfaba John Travolta con Sandy. Llegaría a ser uno de los discos más vendidos en nuestro país. Puesto número 6, Sandy se lamenta de la pérdida de una novia. Stranded at the drive-in. Branded a fool. What will they say Monday at school? Sandy, can't you see I'm in misery? Made a start. Now we're apart. There's nothing left for me. Love has flown all alone. I sit and wonder why you left me. Oh, say. Hurt me real bad. You know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you. Los éxitos que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, año 1979. Time. They will tell you you can't sleep alone in a strange Puesto número 5, la segunda canción que tenemos de Billy Joel en el programa de hoy. Aquí está My Life, estaba incluido en el álbum del neoyorquino 52nd Street, siendo número 3 en el Billboard americano con la producción del ingeniero Phil Ramone. Ya estaba bajando en las listas inglesas desde el 12. Tuvo los coros de dos miembros de la banda Chicago. Uno de ellos fue el vocalista Peter Cetera. Y en el fútbol, la liga estaba liderada por el Sporting de Gijón, seguido del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y jugadores estrellas de aquella época eran Iribar, Irureta, Satrústegui, Villar, Gajate, Churruca. Avanzando en el año del vinilo a posiciones altas, puesto número 4 para September, Erwin and Fire, Maurice White al frente de uno de los temas que llegaron a ser número 1 en las listas de Rhythm and Blues americanas, al 8 en las de pop, y que es una de nuestras canciones favoritas, por lo menos para mí. Una canción con perspectiva positiva, filosofía oriental, música alegre, puesto número 4, September, Erwin and Fire. We're dancing. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1979. Puesto número 3, Too Much Heaven es una de las canciones aportadas a UNICEF en el concierto del 9 de enero del 79. Los hermanos Bee Gees han aportado unos 7 millones de dólares, que estaba ya en la etapa post fiebre del sábado noche, siendo Too Much Heaven como el último gran éxito de los hermanos en Estados Unidos y Canadá. El falsete de esta canción estaba incluido en el álbum Spirit Having Flown, número 1 en Estados Unidos, número 3 en el Reino Unido. En ese concierto también estuvieron, entre otros, ABBA, Rod Stewart, Elton John o Donna Summer. Y en el 2 nos encontramos con un equipo estupendo de músicos y productores formados por Neil Rogers y Bernard Edwards, que intentaron entrar en una cita que tenían con Grace Jones en la famosa discoteca Studio 54, y el portero les gruñó y no les permitió la entrada. Surge este tema, que fue uno de sus mayores éxitos. Llegaron al 2 en Estados Unidos, al 7 en Inglaterra. Chic con Le Freak. En el número 2 para Chic con este Le Freak, y en el 1 para Village People, en la cima de las listas en esta semana en Inglaterra, número 2, llegaron a ser en Estados Unidos. Cruising es el álbum original donde está YMCA, no sin controversia, porque tuvieron una demanda que fue retirada rápidamente por una asociación cristiana que se sintió ofendida por la canción. Vendió más de 10 millones de copias y suena en multitud de eventos deportivos. También es un himno gay, aunque inicialmente originalmente no tenía esta la intención por su compositor y cantante Víctor Willis. La lista del programa en la página de Facebook y en m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Disfruta durante esta semana de la música de M80. El número uno en el año del vinilo de enero del 79, Village People con YMCA. Selección M80 con Mónica Ordóñez. There's a starman waiting in the sky.